Puerto Imaginantes. La entrevista en la literatura puede echar mano de una palabra que también lo utilizamos en los estudios académicos, en la investigación social y en el periodismo, que es instrumento. Miremos qué tan lindo lo del instrumento como una herramienta. ¿Y qué es el instrumento? Pues a lo que vamos a abocarnos hoy es a escribir muy bien escritas unas preguntas. Pero no quería dejar de decir que el instrumento también puede ser una guía de observación, una guía etnográfica en estudios más académicos, pero ¿por qué no? Podemos hablar de también etnografía en la literatura, aunque esto verse sobre unas subjetividades potentes que es, voy a ir a la casa de la abuela, voy a revisar el escritorio de mi papá y qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy observando. Entonces la clave es entender muy bien qué estamos buscando. Y estamos buscando algo en literatura y en arte, que si nos tomamos en serio nuestra obra, pues eso es ardiente y se nos va la vida en ello. Y cuando estamos construyendo este instrumento como una fórmula clave de aumentar la potencia, la intensidad y el rigor en la entrevista, podemos estar redactando, muy bien redactada, cada pregunta. No escatimemos en nada. O sea, también hay una poética, también hay una literatura en la misma pregunta con la que vamos a hacer entrevistas que vayan a enriquecer una novela, una biografía de otro, la autobiografía propia, porque podemos estar entrevistando a familiares, a seres queridos o personas que atestiguaron nuestra vida, nuestra niñez, de alguna manera para enriquecer la biografía. Por supuesto, es un terreno muy profundo, muy rico, el de tener la devoción sobre otro y sobre otra. Pero quería también aquí plantearles que después de escribir eso muy bien y que podemos llegar a unas preguntas maravillosas, potentes, que son reales llaves que abren un manantial, ¿no? Que después de esa pregunta vemos que la persona se le encharcaron los ojos o brilló o se carcajeó y de ahí sale una escena, sale un relato. A mí me encanta de hacer entrevistas cuando la persona me dice, nunca me habían preguntado eso. Porque uno dice, pues pucha, estamos descubriendo un lugar como una lluvia que cayó por primera vez sobre una tierra y ahí florecen unas cosas y dan unos frutos maravillosos y enigmáticos. Es el misterio, es atestiguar la vida del otro y es ante la entrevista como todo se detiene, estamos completamente concentrados, nuestros poros se abren, nuestra nariz aletea y queremos profundizar en esa vida, en esa persona, como si tuviéramos una cercanía inusitada y no hay nada más, solo esa persona en la entrevista. Pero fuera de esos signos de interrogación, podemos tener unos planteamientos, podemos entonar de una manera muy distinta, que no es la pregunta, que no es la interrogación, y decir, quisiera que habláramos de esto, quisiera que me explicaras esto. O sea, también podemos hacer un instrumento con deseos y escribiendo deseos. Y esto nos lleva a un terreno muy importante, a un tip acá, y es vamos a lograr la cooperación con el entrevistado, con la entrevistada, con esa fuente. Y esa cooperación muchas veces está bien escribir. Esto puede ser como un poco previo al instrumento de la entrevista, pero se nos vuelve una parte del instrumento, de nuestro archivo, de nuestro equipaje, nuestra preparación clave, y es cómo voy a pedir la entrevista, cómo voy a proponer que la persona me ayude. ¿Estoy proponiendo solo una entrevista o le estoy proponiendo a un familiar o a una persona totalmente nueva, desconocida? Pues por supuesto, si es una persona desconocida, digamos, o que no me conoce a mí, que uno como autor, como autora, como investigador, pues por supuesto que tiene que conocer a la persona a la que le va a hacer un perfil, una crónica o una biografía. Pero esa persona me puede no conocer a mí y en ese sentido yo cómo me presento y cómo estoy formulando un vínculo con esa persona. Muchas veces el gran desafío, pues para una persona que no es un ser querido, puede que muchos estemos entrevistando amigos, amigas, seres queridos en el terreno de la literatura, pero están todas las opciones. Mire, por ejemplo, El sueño del Celta de Vargas Llosa, de Roger Casemen, pues es literatura y es una tremenda investigación y no es nada personal, nada que tenga que ver con él. Ni siquiera tiene una relación muy directa con el territorio, aunque hay una parte de estas caucherías que sí están en el Perú, pero creo que no hace parte pues del lugar de histórico de la familia de Vargas Llosa. Entonces, ahí la novela histórica nos presenta unas posibilidades de investigación y de entrevista. En mi desafío cotidiano de Puerto de la Imaginación, que ustedes saben que hacemos una entrevista a un artista o a un artista cada semana, el desafío, y es como si eso estuviera volviéndose más intenso en el mundo de hoy, es el tiempo, el poco tiempo que tienen las personas y las personas que tienen éxito, que tienen fama, que tienen una vida muy activa. Por supuesto, con los artistas puede pasar, aunque no sean famosos, que están muy consagrados a su trabajo, muy concentrados en una obra. Parte de su éxito es que no se dejan desconcentrar. Y en este sentido, es muy importante lograr la cooperación. Entonces, estamos buscando cooperación y estamos diciendo algo para una sola entrevista o para un vínculo muy duradero. Y ahí hay una relación entonces con el propósito y una relación con presentarse. Y cómo podemos ensayar muy bien esto de una manera a veces suave, siempre amable, siempre cordial, pero que esté muy viva nuestra curiosidad, nuestro deseo de saber. Y volviendo al instrumento, y pensando el instrumento ya en ese ejercicio de cuerpo a cuerpo, de estar mirando a la otra persona a los ojos, a veces no mucho, pero estar ahí totalmente para él o para ella, ¿cómo podemos decir algo que sea mejor que una entrevista y desate una parte de la conversación? No sé si me estoy repitiendo mucho, pero me gustaría entender esto. Me gustaría que me explicaras esto. Es un deseo. Pero sobre todo es montar a uno, a la persona, en el propósito mayor que uno tiene. Y bueno, por supuesto, no todo tiene que ser muy elocuente. Puede ser, ahora hablemos de esto, me acuerdo mucho de tal cosa, y hacemos el instrumento para esa persona. Y con el tono de esa persona que normalmente tenemos, si es que ya la conocemos, vamos a hacer instrumento voceando, tuteando de usted. Y digamos, a veces pequeños comentarios desatan mucho. Y yo creo que en esta primera fase vamos a ir todavía con lo simple. Yo creo que en la API 6 vamos a ir intercalando, vamos a profundizar y a volvernos todavía más rigurosos con la entrevista y con sus preparativos. Pero por supuesto, no podemos dejar de decir que tenemos que ser muy dueños del silencio. Leila Guerriero dice la capacidad de hacerse mustia de un cronista, de alguien que está observando, que está yendo hacia los otros, hacia las otras, ya de pronto más directa en un perfil. Pero en esto yo todavía a veces me resbalo, pero uno se da cuenta y cuando yo soy un tipo de entrevistador que graba mucho, María Teresa Ronderos nunca graba porque trabajaba temas de conflicto y le parecía que la grabadora no era, entonces ella se iba para el baño, nos contaba en una clase a escribir todo en una libreta. Ahí vamos encontrando pues también qué tecnologías utilizamos. sin dejar hoy el foco en el instrumento y la herramienta que es preparar muy bien este cuestionario, pero quería adentrarme en una cosa muy sencilla que no se nos puede olvidar, y es cómo no interrumpimos. ¿Cómo no interrumpimos? Digamos, si uno interrumpe mal, ya uno no sabe qué camino tuvo la entrevista, qué camino perdimos de esa conversación. Si nos quedamos callados más de la cuenta, yo pensando pues en el ejercicio del podcast, uno edita, pero no nos montemos sobre la conversación del otro. O sea, solo lo suficiente y los silencios largos. Por eso es tan valioso pues la presencialidad a veces en la entrevista, que un gesto es suficiente y que ya en un silencio como mostramos que sí estamos entendiendo. No, quedémonos muy callados, esperemos, dejemos que la cosa avance, no nos preocupemos si la persona empezó a hablar y hablar y hablar, hablar y se nos está perdiendo el instrumento. Parte de la pericia es uno ir chuleando y decir, está, porque uno tiene que ser muy buena escucha y tener una memoria dentro de la entrevista misma y decir, esto ya lo respondió la persona, entonces no se lo voy a responder, porque claro, eso va cambiando el tono de, pero te acabo de contar una hora toda mi vida y tú me tenías como un instrumento donde decías, bueno, entonces, ¿qué pasó después cuando entraste al colegio? ¿Qué pasó después cuando entraste a la universidad? Pero ya la persona lo contó, entonces hay que ir con un lapicito, decir, teniendo como las convenciones de uno, de esto es un chulo para tal cosa, esto es una X para tal cosa, si lo resalto es por algo, si le pongo otro signo de interrogación es por algo, cómo puedo ir haciendo líneas en el formulario, y por eso de pronto puede ser bueno numerar o dejar espacio entre las preguntas. O sea, este instrumento a mí me sirve mucho llevarlo impreso y a verlo. Yo que tengo letra fe, haberlo escrito en el computador y todo esto. Y cómo toda esta presentación, toda esta cooperación del entrevistado, dentro de ese ejercicio de la entrevista misma y del instrumento, puede servir uno desnudarse y dejarse entrevistar. Esto no contradice los silencios, pero cómo también nos podemos enfrentar a una pregunta que nos parece muy importante que la otra persona conteste, cómo no adelantarnos y no sesgarlo, pero si definitivamente no se le ocurre nada, no encuentra la respuesta o no encuentra la confianza, cómo uno puede contar cosas de uno mismo, ¿no? Si estamos hablando de opiniones o de conceptos, que no sé, no se me ocurre pues un ejemplo perfecto en literatura, pero si uno, digamos, quiere saber una persona cómo vivió en la Comuna 13 la Operación Orión. Entonces uno de entrada le dice, no, me pareció un crimen y me pareció horrible. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres saber? La persona se puede plegar, puede salir fácil, puede ser diplomática y plegarse a tu opinión. Ahí sería nefasto que uno está entrevistando a un habitante de la Comuna 13 que le tocó la Operación Orión y decirle, a mí me pareció terrible, o yo opino esto de Álvaro Uribe, o yo opino esto de Luis Pérez, o darle una información, o esto se declaró tal cosa sobre la Operación Orión. No, ahí nos toca luchar con el vacío, no meter la cucharada. Lo que quiero decir de uno dejarse entrevistar es, primero, uno estar igual dispuesto que la otra persona. Que la otra persona entienda las intenciones de uno, los propósitos. Y segundo, es ese arte de dónde sí puede uno meter la cucharada para desbloquear al otro. Y digamos, si uno está hablando con una mamá que tuvo que enterrar a su hijo por la violencia, y yo le puedo contar que Yo viví el asesinato de un amigo cuando tenía 17 años. Y le cuento cómo hice yo el duelo y cómo lo recuerdo y cómo me parece terrible recortar algunas cosas de eso. Pues yo no creo que al yo contarle un poco de esa historia y de ese sentimiento y yo darle acceso a algo sagrado, porque yo le estoy preguntando por algo sagrado, entonces ¿cómo no le voy a dar acceso a algo sagrado mío? No creo que de ninguna manera ella vaya a contarme algo de su historia, un terreno que a mí me parece importante, más allá del amarillismo, hacer un homenaje, contar cómo lo vive, acompañar con el relato de ella a otras madres. Ella no se va a ver sesgada por mi propia historia. El ejercicio que surge de esto, queridas y queridos fuerte imaginantes, depende mucho de cada uno y cada uno. Sabemos que en Puerto de la Imaginación pueden haber personas curiosas, personas que se están acercando de a poquito, las dosis pequeñas, personas que no se han atrevido todavía a pensarse como autor o como autora, y personas que ven su obra y la dedicación a su obra en distintas etapas. Si ya estás muy metido en una obra, que conocemos varias y varios, pues que esto no te aleje de tu obra, de ver cómo en tu obra, en tu proyecto, lo puede enriquecer una entrevista. Bueno, o ustedes lo dejan ahí guardados para otro proyecto, pero no los queremos distraer. Que es que esto no los distraiga de su obra. Pues sería una bobada. Yo sé que es muy difícil distraer a algunos y algunas. Para los que están en otro momento y quieren ejercitar, pensemos del API 3, que se nos quedó con ese compañero y compañera, quién es el compañero y la compañera, si es cercano, porque dijimos puede ser otra persona de Puerto de la Imaginación, pero puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser su hija. Y podemos ver si no hicimos el ejercicio de API 3, hacerlo ya con estos tips, o volverlo a hacer con esa pareja, con otras preguntas, con otro, pues, pareja de clase, quiero decir, de aprendizaje, con otros momentos de su vida u otras áreas. Si ya está como un poco agotado lo de esa pareja, pues busquemos un familiar, una persona. Si no es un proyecto propio, si no es una obra, si no es algo que queramos decir, tratemos de hacerle una microbiografía luminosa, alegre, a una persona que queramos mucho y que esa microbiografía, es decir, escribir algo sobre su historia de 5 o 10 páginas, lo hagamos sobre los momentos dulces, sobre los momentos alegres. Y compártanos qué de estos tips y de estas imágenes que van viendo en API sobre la entrevista les sirvieron, cuáles no les sirvieron. Si ustedes le agregarían otro más, algo del ejercicio, algo de la experiencia, si quieren un producto de la misma, un audio, api@puertodelaimaginacion.org y al WhatsApp, estamos muy atentos y nos interesa mucho cualquier retroalimentación, sobre todo de la API, pero también de las entrevistas, todo nos emociona mucho. El WhatsApp es 350-668-7833. Si está por fuera de Colombia, este es el indicativo de Colombia, que es 57. Puerto de la Imaginación.